Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 108 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Bienvenidos a este informativo. En cortos desde la casa tendremos información sobre el Museo del Louvre de Abu Dhabi, que está casi listo para ser inaugurado. Y el Art Basel es todo un éxito en venta. En la entrevista del día nos acompañará Wilson Haro, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, para hablar del concierto Día del Sol Recto, que se realizará en la ciudad de Quito este 22 de junio. En especiales desde la casa recordamos la historia y función de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el segmento La Casa y sus Huellas. El segmento Episodios nos acompañará para contarnos los hechos más importantes de la cultura ecuatoriana que sucedieron un día como hoy, 20 de junio. Les recordamos a ustedes que nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y también en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas 92.1 y en Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM en Saraguro. Arrancamos con Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la Casa. Se ultiman los detalles del Museo Louvre de Abu Dhabi. El Louvre de Abu Dhabi está próximo a ser inaugurado. La última semana, ingenieros retiraron los muros que rodeaban al museo para permitir la entrada de agua del mar, una etapa considerada crucial con miras a la apertura de este ambicioso proyecto. Este proceso delicado es el resultado de meses de planeamiento y preparación para asegurar que la entrada del agua del mar se hiciera de una manera controlada, aseguró Ali Majed Al-Mansouri, presidente de la Compañía de Desarrollo Turístico e Inversión de Abu Dhabi. El Louvre de Abu Dhabi, diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel y con un costo de más de 500 millones de dólares, tendrá 9.200 metros cuadrados de espacio de exposición. El sistema de agua inspirado en la antigua ingeniería árabe fluirá entre las galerías internas y las áreas externas del museo. El propio Museo del Louvre de París, el Museo de Orsay y el Palacio de Versalles prestarán obras de arte a Abu Dhabi como parte de una colaboración de 30 años con el Emirato, valoradas en 1.100 millones de dólares. El Louvre de Abu Dhabi, que aún no tiene fecha prevista de inauguración, será el primer museo en abrir sus puertas dentro del distrito cultural de Sadiyat. Le seguirá el Museo Nacional de Zayed y el Guggenheim de Abu Dhabi. La angustia del mundo es comprada como arte en el Art Basel. La angustia en un mundo convulso entre la crisis migratoria y el miedo de atentados está presente en muchas de las obras expuestas en el Art Basel, considerada la mayor feria internacional de arte contemporáneo. Varias de las obras expuestas en esta edición en la ciudad suiza parecen estar inspiradas en la incertidumbre que rodea en el mundo. Como todo lector de periódicos sabe, vivimos tiempos muy agitados, dijo Mark Spingler, director de esta feria. Una de las obras que llama la atención del público es la del artista francés Kader Atia, llamada La Cultura del Miedo, una invención del mal, compuesta por periódicos de los siglos XIX y XX, así como portadas de libros que muestran terroríficas imágenes de hombres salvajes matando y violando a blancos. Examina la construcción conceptual del gran miedo de Occidente a ser dañado por otros, miedo que continúa alimentando nuestras preocupaciones en tiempos de terrorismo. los temas delicados que topan las obras de arte no alejan a los compradores, sino todo lo contrario, los atraen. Aficionados al arte ingresan a la feria para mirar las propuestas de las 286 galerías participantes. Jan Kelly, fundador y propietario de la Galería Peace, dijo que el mercado del arte está más sólido que nunca. Explicó que mientras el mundo es claramente un lugar complicado en este momento, el arte permite escapar a las presiones diarias. Hay mucho dinero en el mundo y hay mucha gente interesada en el arte, y es aquí donde se concentra la mayoría de ese dinero y donde se gasta, comentó. Realmente nos estamos dirigiendo al 1% más rico del planeta. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida, Darío Males está ya con nuestro invitado, el maestro Wilson Haro, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, con quien dialogarán sobre el concierto del Día del Sol Recto que se realizará este miércoles en Quito. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Estamos ya en cerca del minuto 10 de programación y nos encontramos con la entrevista del día. Nos acompaña hoy Wilson Haro, él es director de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Vamos a conversar con él sobre una presentación bastante especial, un concierto que se denomina Día del Sol Recto. Esto tendrá su lugar este 22 de junio en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 19:30. ¿Cómo estás, Wilson? Bienvenido. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes que nos escuchan. Este concierto Día del Sol Recto, ¿de qué se trata? Bueno, este concierto trata de precisamente de hablarse musicalmente sobre lo que es el solsticio de verano, que es el día 21 de este mes. Uh-huh. Este tiene una trascendencia mundial, el solsticio, no solo en las culturas andinas de nuestro país, sino a nivel mundial, en todo el mundo. Es como recordado y de alguna manera es simbólico en muchas culturas. En nuestra cultura andina tiene una connotación muy fuerte, ya que en algunas nacionalidades de nuestro país se celebra el Inti Raymi, en otros, en Imbabura se celebra el Hatun Pucha, que es el gran día, ¿no es cierto? En otros lugares todavía se sigue hablando de San Pedro y San Juan, también son las fiestas de Camoyambe. Como comienza a ser este mes y a partir del solsticio como una fecha muy especial y simbólica en toda nuestra cultura ecuatoriana. Tal vez nosotros no podamos conocer las manifestaciones culturales que se realizan fuera del país, pero ya a nivel del Ecuador y de manera especial en Quito, ya se puede evidenciar estas actividades como tú ya lo mencionas, ¿no? Aquí mismo, esta semana ya tengo entendido, habrá ya algunas actividades en Cotocollao con la cuestión de los yumbos, y en fin, todo este mes de lo que ya sería agosto, hay varias actividades en torno a el solsticio de verano, incluso ya la naturaleza lo evidencia, algo de sol, algo de viento, acá en la capital. Para este 22 de junio, ¿ustedes qué repertorio nos preparan? Bueno, vamos a presentar una obra de Giovanni Mera que se titula Takio Ongoy o Takio Ongoy. Esto es, este nombre se refiere a la resistencia de los pueblos, se refiere al primer levantamiento indígena que hubo en la colonia en el Perú, y nos habla precisamente de la resistencia de los pueblos por mantener sus culturas. Entonces, es este levantamiento indígena que está en, representado en esta música, habla de cómo pudimos mantener nuestras tradiciones, este sincretismo que se dio, esta unión, este mestizaje, y cómo pudimos sostener y mantener hasta la fecha estas tradiciones. Es una obra que recoge la música de casi toda Latinoamérica, de Bolivia, Perú, de Ecuador, y habla precisamente de la fuerza del sol y de la resistencia que hubo a raíz de la conquista. Otra obra que vamos a presentar es una obra que habla del sol y sus diferentes puntos en el día. Se llama El Sol Recto, toda esta obra. Y es la que le da el nombre al evento. Al evento. Entonces tiene una obra, una parte se llama Pacari, que habla del amanecer, otra que habla del mediodía, precisamente Sol Recto, se llama así, y una tercera obra que se llama Crepúsculo Equinocial. Vamos a presentar también Zapateados de San Juan en toque de paraflauta andina. Esto es una representación, una alegoría de lo que es los toques de las flautas en la provincia de Imbabura. Estaremos presentando fandangos. El fandango es una música que se bailaba en tiempo de la colonia, sobre todo entre los frailes, sobre todo en cofradías. Y es una música muy alegre, muy festiva, que todavía sigue vigente. Esto entre lo principal que vamos a presentar en la Orquesta de Instrumentos Andinos este miércoles 22 en el Teatro Variedades a las 19:30. Un poco para hacernos la idea de la propuesta de música de la Orquesta de Instrumentos Andinos, viene siendo como música académica con arreglos para instrumentos andinos, para bombos, guitarras, no sé, por ahí va. No le llamemos académico, sin caer ni en lo académico, no, es simplemente música, es música muy bien hecha, es con toda esta experiencia que ya tiene la Orquesta de Instrumentos Andinos de 26 años, entonces es una música tratada dentro de partitura, sí, pero con todo el enfoque de lo que es la cultura andina en nuestros pueblos, desde lo muy festivo, desde lo muy alegre, también pasando por esos momentos muy de meditación, de la tierra, del amanecer, y también en momentos en donde se muestra la fuerza y el poder del tocar de los instrumentos en los Andes de Latinoamérica. Esa característica que usted le da, Wilson, ¿es la con la que nació esta orquesta o con la que ha tomado esta naturaleza con el pasar de los años? Bueno, la orquesta nació con una perspectiva de volverse una orquesta. Nació de la unión de músicos para trabajar la música en serio, hacer una propuesta desde el Ecuador hacia el mundo. Entonces, toda su música ha sido un proceso de 26 años de escribir la música, de tener un repertorio, ya que no existen repertorios para esta orquesta en el mundo, sino la misma orquesta los ha construido durante 26 años. Tengo entendido que han estado por Brasil, Perú, Chile, Rusia, Alemania y México, y por supuesto acá en el Ecuador, imagino en todos los territorios del país. Hemos estado difundiendo en nuestro país la música nuestra, esa es nuestra principal función, nuestra música, y fuera del país también nuestra música. La música del Ecuador a través de la Orquesta de Instrumentos Andinos ha sido siempre muy acogida, tanto por el público del mundo, y no se diga por el público ecuatoriano, nosotros tenemos esa gran conexión con el público, ese gran cariño mutuo y de respeto y de trato con la gente, ¿no? Y bien, sobre su participación ya en los escenarios del país, cabe mencionar que no existe otro tipo de orquesta de instrumentos andinos en el Ecuador, ¿no? Ustedes serían la única. O sea, sí existen, sí ha habido orquestas. Hubo una orquesta de andina de instrumentos en la parroquia de Ayora, en Cayambe. Sí. Yeah. Ha existido, en el mundo sí hay una orquesta de instrumentos autóctonos en Argentina, pero es autóctonos y nuevas tecnologías, es parte de una carrera universitaria. Existen ya agrupaciones que hablan de su identidad en Venezuela, existen orquestas que hablan sobre el cuatro y la bandola venezolana, en Colombia existe. Más bien es una aplicación de mostrar. Pero en el caso de Ecuador. Es la única que está ahorita como vigente. Y bueno, ustedes, la perspectiva que tienen dentro de la Orquesta de Instrumentos Andinos, ¿cuáles son de aquí a, no sé, 2 años, 3 años, cuáles son la visión o el camino que se están trazando? Nosotros estamos caminando en la difusión y en la creación de la música ecuatoriana como tal. y de las manifestaciones también de Latinoamérica. Ese es el camino que tenemos. Y una meta importantísima en el futuro es que la orquesta se siga consolidando, siga siendo como el referente de mostrar qué somos y cuáles son nuestras diferencias culturales, obviamente, ¿no? Uh-huh. ¿Es una orquesta consolidada? Es una orquesta consolidada, es una orquesta que tiene 38 personas, son funcionarios públicos todos, ensayamos uh-huh. todos los días. Es una agrupación que está administrada bajo la Fundación Teatro Nacional Sucre, es una agrupación del municipio. Entonces hay una consolidación total de este proyecto. ¿Sería posible sostener este grupo sin este apoyo gubernamental de la Fundación Teatro Sucre? Lo que creo es que es un deber del Estado hacer no solo una orquesta, uh-huh. hacer algunas orquestas. Yo creo que lo que mejor ha pasado en las últimas épocas del Estado con relación a la cultura es haber creado esta orquesta y debería sostenerse otras. Ese es como un camino y una función del Estado frente a la cultura ecuatoriana. Algo que me llama la atención es que, bueno, ustedes manejan instrumentos andinos completamente con toda la calidad de su preparación, y ustedes con esa preparación que tienen se permiten hacer adaptaciones de cualquier música a tocarlo e interpretarlo con instrumentos andinos. Así es. En así estos es. Repertorios, ¿desde qué tipo de música hasta por dónde han estado abordando? No sé qué géneros, qué tipo de música, autores. Claro, la orquesta siempre ha pensado que la música es la música, desde donde venga. Nosotros hemos hecho música barroca, Bach, uh-huh. Vivaldi, hemos ¿ya? hecho música clásica, Mozart, hemos hecho adaptaciones de toda la escuela europea, hemos hecho adaptaciones de la música mundial, de cualquier tipo, música brasileña, también. Tangos, piazzola, hemos hecho muchas adaptaciones porque creemos que los instrumentos nuestros, particularmente el Ecuador, también pueden asumir esa identidad mundial, ¿no? Uh-huh. Miren ustedes, yo les hago la cordial invitación, les recuerdo, este 22 de junio en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, conocido como es en la Plaza de Teatro, a las 19:30, se realizará este concierto denominado Día del Sol Recto. Se presenta la Orquesta de Instrumentos Andinos, donde nos ofrecerán todo un repertorio de autores nacionales. Esto va a ser a las 19:00 en el Teatro Variedades. Hay un costo por la entrada, ¿no? Sí, el costo es bastante simbólico, $5. También me permito sí. hacer un llamado a los oyentes de visitar nuestras páginas en redes sociales como Facebook, la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, el Centro Cultural Mama Cuchara, que es donde nosotros es el espacio y la organización donde estamos, y el Teatro Nacional Sucre, todos son páginas en Facebook. Uh-huh. Ustedes, después de esta presentación del 22 de junio, ¿qué es lo que tendrán en agenda? Tenemos en agenda algunas cosas, sobre todo a nivel de barrios, a nivel de las universidades. Tenemos una presentación en uh-huh. la universidad. Siempre estamos en contacto con la comunidad, estamos siempre trabajando alrededor de la comunidad. Vamos a iglesias de barrios, a iglesias de parroquias, nos vamos a ciudades fuera de Quito, estamos andando todo el territorio nacional. Uh-huh. A lo largo del año, sé que ustedes, me imagino, creo que tienen una agenda particular de ustedes como Mama Cuchara y otra también conjuntamente con la Fundación Teatro Nacional Sucre. ¿Cuántas presentaciones realizan? Nosotros realizamos más o menos alrededor de unas 50, 60 presentaciones al año. ¿50, 60 presentaciones? Uh-huh. ¿Y por cada presentación cuántas horas de trabajo? Si lo podríamos dar un aproximado. Nosotros nos preparamos todos los días. O sea, si tenemos, por decir una presentación, esto, por ejemplo, uh-huh. Venimos trabajándolo más de un mes, conjuntamente con otros repertorios, porque montamos este repertorio, tenemos otro tipo de presentaciones. Por ejemplo, el día viernes pasado estuvimos con el grupo Yavirac haciendo música más latinoamericana y ecuatoriana en otro perfil, en otra visión de lo que también uh-huh. es la música ecuatoriana, la música tradicional mestiza, ¿no? Uh-huh. Entonces cada presentación es una fuerte carga de trabajo y sobre todo de responsabilidad de lo que hacemos, ¿no? Ya lo saben, con toda la calidad que nos presenta la Orquesta de Instrumentos Andinos, todo su trabajo. En la cuestión de redes sociales, ¿nos recuerdas? ¿Ustedes se los pueden encontrar simplemente con Orquesta de Instrumentos Andinos? Sí, en Facebook, sí, Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador.